La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Contenido B. Para adolescentes y adultos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Quiero agradecerte que nos estés acompañando, no solamente en un programa más, sino en un año más. Estamos iniciando el 2023 con mucha información, con pues muchos movimientos en el sector educativo y por supuesto aquí lo tenemos para que tome las mejores decisiones, para que estés informado sobre la materia y bueno, pues para que entre todas y todos vayamos con un análisis profundo sobre esta temática, un análisis y debate que nos concierne a todas y todos. Ya es 2023 y ya además este lunes pues ya todas y todos regresan a clases. Este periodo vacacional de invierno pues ha terminado y bueno, pues regresamos a concluir la segunda parte del ciclo escolar 2022-2023, un ciclo escolar que ha estado lleno además pues de muchos movimientos en materia de política educativa, de muchos movimientos en evaluaciones, en la implementación de la nueva escuela mexicana, de los nuevos planes y programas de estudio, la discusión sobre los nuevos libros de texto, etcétera. Tenemos muchas cosas que analizar y muchas cosas que repensar. Y bueno, también quiero agradecer aquí a La Voladora Radio, que bueno, otro año más nos está abriendo las puertas para que pues este análisis se lleve a cabo. Y si te quieres comunicar con nosotros, te recuerdo que están las redes sociales de La Otra Educación, también la página de internet de La Voladora Radio y por supuesto también las redes sociales de La Voladora. Y el teléfono 597-978-5252 para que, bueno, nos contactes y te pongas aquí en comunicación con todas y todos. Y bueno, por supuesto que nos escuchamos todos los lunes aquí en el 97.3 FM a través del podcast en La Voladora Radio y las diferentes redes sociales donde estamos compartiendo toda la información que te interesa. Y bueno, también, pues como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una canción para que, bueno, tengamos buen ritmo y mucho, mucho sabor en este año, que, bueno, pues viene muy interesante por todos los cambios políticos, educativos, electorales, en fin, pues que también atraviesan y que repercuten en nuestro sistema educativo nacional. En fin, pues tenemos mucho que platicar y con esto comenzamos un programa más de La Otra Educación. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. We'll be right back. pecho y reconoce que este latido no se miente. Lástima que sea así. Es el juego del amor. Cuando más parece firme, un castillo se derrumba de dolor. Estás llorando y no haces nada por perdonar a nadie excepto a ti. Estrechez de amor, egoísmo. Estrechez de razón, no me miras. Oye, no voy a aguantar. Estrechez de corazón. Pues ahí está esa canción de Los Prisioneros, una canción pues icónica del rock latinoamericano, y que bueno, con ese abrimos un programa más de La Otra Educación. Y bueno, pues hoy tenemos un debate muy abierto sobre el regreso a clases, sobre los talleres intensivos, sobre la nueva escuela mexicana, en fin, muchísimas cosas que platicar, muchísimas cosas que discutir. Y eso lo realizaremos al regresar del corte. Quédate aquí en el 97.3 FM. Esto es La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Ya. muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM y por supuesto que también en línea para todo el mundo a través de la plataforma de La Voladora Radio y su página. Por favor, síguenos en las redes sociales también de La Otra Educación, de La Voladora Radio y en todos los medios donde podamos seguir comunicados. Y bueno, pues después del periodo vacacional, directores, supervisores y maestros tuvieron un taller intensivo, muy intensivo, sobre la nueva escuela mexicana. Y bueno, este taller, bueno, sucedió durante la primera semana de este 2023. Y este viernes pasado, pues ha concluido este taller de formación continua para docentes sobre los planes y programas de estudio. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, pues clausuró en la primaria Rodolfo Méndez de la Peña, en Mérida, Yucatán, justamente este taller intensivo de formación continua para docentes sobre los nuevos planes y programas de estudio. Y bueno, esto lo hizo con la presencia de más de 600 maestras y maestros de la entidad que asistieron a las jornadas de capacitación justamente del 2 al 6 de enero. Y bueno, fue acompañada por el secretario de Investigación, Innovación y Educación Media Superior de Yucatán, Mauricio Cámara Leal, y quien pues reconoció el trabajo de docentes y directores y enfatizó que la Secretaría de Educación Pública cuenta con ellos para enfrentar los retos en el sector. Y bueno, también dijo que se debe tener claro que la educación va desde el nivel inicial hasta el superior. Y bueno, y que cada uno, en cada nivel, pues se busca atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde el inicio de su vida hasta que logren ser profesionistas. También puntualizó que el sector necesita que la escuela recupere toda su fuerza comunitaria, por lo que es indispensable, dijo, pues mantener el diálogo con madres y padres de familia, así como pues el reconocimiento y valoración de las y los docentes. También destacó el papel de maestras y maestros durante la pandemia por COVID-19, quienes a pesar de las dificultades, pues dieron la cara y enfrentaron situaciones nuevas generando experiencias extraordinarias. La secretaria de Educación dijo que bueno, que se valora en todo lo que cabe y en todo lo que debe ser la labor de los docentes durante estos años, sobre todo de pandemia. Y bueno, también la secretaria Ramírez Amaya subrayó que niñas y niños deben estar en las aulas, pues es ahí donde se necesitan, donde adquirirán la fuerza para la vida que tiene por delante y sobre todo donde alumnas y alumnos pueden ser felices. Y bueno, también felicitó a las y los maestros del estado por su compromiso con la niñez y juventud y por sus aportaciones en los talleres, donde se profundizó en el conocimiento del plan de estudios de educación básica y la nueva escuela mexicana, enfocada, dice ella, en la excelencia académica, el desarrollo humano y la formación integral. Y bueno, también en este sentido informó que en el nivel básico se tiene recuperación del 99% de matrícula en este ciclo escolar 2022-2023. Dijo que queremos que esos que faltan pues regresen a la escuela y que nadie se quede afuera. Y bueno, es que con la pandemia los niveles de abandono escolar aumentaron, dicen algunos estudios, hasta en 30%, pero bueno, dice ahora la Secretaría de Educación Pública que pues están regresando a las aulas. Y también Ramírez Amaya y el director del plantel, Pablo de Jesús Chitsus, recorrieron las instalaciones de la escuela, la cual tiene una matrícula de 270 alumnos y 12 docentes, y posteriormente entregó, pues también de manera simbólica, reconocimientos por su participación en los talleres de formación. Y bueno, también en este marco se realizó la cuarta reunión regional del sur sureste. Y bueno, los trabajos realizados durante las cuatro reuniones regionales que sucedieron a lo largo y ancho del país, pues justamente con el objetivo para que tenían de consolidar la directriz del sistema educativo nacional, pues demuestra, dice la Secretaría de Educación Pública, que las autoridades educativas federales y estatales son un mismo equipo, eso dicen al menos ellos, y tienen la capacidad para enfrentar los retos del sector. Y bueno, eso también lo afirmó la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. Y bueno, durante la última reunión regional sur-sureste realizada en Mérida de Yucatán, sostuvo que la implementación del programa de la nueva escuela mexicana pues es prioritario. Y elementos como el desarrollo de los nuevos contenidos y la consolidación de una educación humanista son la contribución para alcanzar el proyecto de nación que plantea el gobierno federal. Y bueno, con la participación de titulares de educación de los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero, la titular de la SEP recalcó que es necesario que la educación llegue a todas y todos porque es un derecho humano, dice ella, que abre la puerta al ejercicio de derechos como la salud y el trabajo, y no un privilegio como ocurriría en administraciones anteriores o en otras políticas educativas. Ramírez Amaya reiteró que no se trató de rendir informes, sino de conocer, compartir e intercambiar experiencias desde las perspectivas locales, regionales y particularmente de aquellas que arrojan buenos resultados y favorecen los aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las reuniones, dice ella, dan una visión y un panorama de cómo es diverso, pluricultural y tiene tanta fuerza este país. Los retos se ven más difíciles cuando se enfrentan pues de manera individual y muchísimo más fáciles cuando se enfrentan de manera colectiva o en equipo. Y bueno, también la titular de educación explicó que las cuatro reuniones regionales, la norte, occidente, centro norte, centro bajío y sur sureste, que se realizaron del 3 al 6 de enero, se discutieron experiencias, avances, resultados y desafíos, además de intercambiar información sobre la situación y la ruta a seguir para la transformación de la educación en cada entidad con base en la nueva escuela mexicana. Y bueno, también ante todo esto, pues llamó a los 32 titulares de educación estatal a desarrollar un trabajo colaborativo y coordinado para engrandecer, dicen en la SEP, la educación desde una perspectiva humanista con el propósito de formar mejores ciudadanas y ciudadanos, construir un mejor futuro sin violencias, con inclusión, igualdad de género y una vida sustentable. Finalmente, pues también la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, dijo que todas y todos los que están ahí en esas reuniones atienden y resuelven problemas y enfrentan de manera pues cotidiana múltiples retos que no se presentan en otros sectores, y que bueno, pues deben hacerlo con compromiso, con honestidad y con su mejor esfuerzo, porque contamos con un proyecto político de país y la dirección de esto es clara. Eso mencionó Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, durante pues esta gira de trabajo realizada justamente en Yucatán. Y bueno, también de estas giras de trabajo que realizó en diferentes entidades, pues también estuvo la secretaria de Educación Pública en Tlaxcala. En la reunión regional Centro Bajío de la Secretaría de Educación Pública con autoridades educativas estatales realizadas en la ciudad de Tlaxcala, la titular de la dependencia federal, Leticia Ramírez Amaya, enfatizó el objetivo común de las autoridades educativas reunidas, el cual, dice ella, es mejorar la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. La secretaria Ramírez Amaya afirmó que se trata en el de este trabajo, pues en el desarrollo de una educación humanista, crítica y pluricultural, pues que reconoce y valora las diferencias regionales sin perder de vista la perspectiva y el proyecto nacional. Explicó que en estas reuniones regionales, con el trabajo, apoyo y responsabilidad de todas las autoridades educativas de los distintos órdenes, se conversan y analizan los caminos para resolver los retos educativos que presenta 2023. Señaló también la apertura y disposición de la SEP y sus servidores públicos para dialogar e intercambiar experiencias. Recordó a las autoridades educativas los beneficios de acudir y trabajar en territorio, ir a las escuelas, conocer las experiencias, recuperar y valorar el trabajo de maestras y maestros, porque pues dicen también ahí en la Secretaría de Educación Pública, así se comprenden mucho mejor los retos, se valoran de mejor manera el trabajo de la comunidad escolar y a través del diálogo se identifican soluciones. Dijo también que en las escuelas se debe recuperar la importancia de la comunidad para formar ciudadanos democráticos, participativos, preocupados por el bien colectivo, por lo que se debe trabajar desde la educación inicial hasta los niveles superiores. Y bueno, ante autoridades educativas de 7 entidades de la Ciudad de México y bueno, de otros estados, la titular de la SEP dijo también que en todo momento hay que tener presente la invaluable vocación de servicio de las y los profesores. Ello constituye, dice ella, una gran fuerza para transformar la educación del país bajo los preceptos de la nueva escuela mexicana. Acompañada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, y la secretaria Ramírez Amaya, bueno, también solicitó a las autoridades educativas estatales realizar una difusión más amplia de todas las experiencias y programas que hacen bien, pero que por diversos motivos no se conocen ampliamente. Es decir, pues ahí reconoce una falta de estrategia de comunicación. La gobernadora Lorena Cuellar se refirió a la reunión como una gran oportunidad para la que las distintas autoridades educativas se escuchen, dialoguen y compartan experiencia. Refrendó lo expresado por la titular de Educación Pública Federal respecto a la necesidad de acudir a las escuelas para conocer y valorar lo que hacen las y los maestros. Y bueno, pues también en ese encuentro participaron por parte de la SEP las autoridades educativas de pues nivel federal y estatal. Por supuesto que estuvo la subsecretaria de Educación Básica y Media Superior, Marta Belda Hernández Moreno y Nora Rubalcaba Gámez, respectivamente. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, la titular de la Unidad para el Sistema de las Carreras de las Maestras y los Maestros, Adela Piña Bernal, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Óscar Flores Jiménez, así como el coordinador general de Enlace Educativo, Hernando Peniche Monfort. Y bueno, también participaron el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, así como los titulares de Educación de Hidalgo, Natividad Castejón Valdés, de Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, de Querétaro, Marta Elena Soto Obregón, de Tlaxcala, por supuesto, Homero Meneses Hernández, y el encargado del despacho de la Secretaría de Educación de Puebla, José Luis Socia Ramírez. Igualmente, pues también participaron diversos personajes de Tlaxcala. Vaya que, bueno, pues siguen las actividades en la Secretaría de Educación Pública, pues en tratar de implementar lo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Y bueno, pasando a otros temas, pues resulta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, lanzó la convocatoria para que sus agremiados participen en la quinta consulta nacional, pues la cual tiene como objetivo integrar el Pliego Nacional de Demandas 2023. Y bueno, de acuerdo con el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, el sindicato busca conocer las demandas y necesidades de los compañeros en materia salarial, condiciones laborales, prestaciones económicas, profesionales y sociales para conformar el Pliego Nacional de Demandas de este año, que se entrega a la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, dicho ejercicio se realizará del 16 al 24 de enero del 2023 y las y los interesados en formar parte de la consulta podrán responder una encuesta en línea o de manera presencial. Cepeda Salas dijo que la democracia no es solamente la acción de emitir un sufragio. La democracia, dice él, consiste en que se dé horizontalidad a la toma de decisiones, es decir, tomar en cuenta a nuestras compañeras y compañeros en todo lo que hagamos, expresó el líder nacional del Sindicato Nacional para los Trabajadores de la Educación. Y justamente el dirigente magisterial informó que la consulta contará con 4 tipos de cuestionarios para maestros de educación básica, personal de apoyo de este mismo nivel, profesores homologados de educación media y superior, así como para trabajadores homologados no docentes. Destacó que para este año se espera superar la participación de 1.304.025 agremiados que respondieron la encuesta aplicada en el 2022. Y bueno, estos anuncios los hizo en el marco de las reuniones sostenidas por separado con las recién electas dirigencias de las secciones 5, 35 y 38 de Coahuila y Región Lagunera, así como la 30 de Tamaulipas, en donde además entregó las respectivas notas de toma emitidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, a cada uno de los comités ejecutivos, el líder de los maestros les expresó su reconocimiento por los procesos democráticos que se efectuaron en sus respectivas secciones para renovar dirigencias a través del voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible. Y bueno, por último, destacó el compromiso del Comité Ejecutivo Nacional para trabajar por la defensa de la educación pública, de los derechos de los trabajadores de la educación, y enfatizó sobre la certeza laboral y la seguridad social, ya que dijo se mantienen las negociaciones con autoridades federales para lograr mejores pensiones para quienes se quieren jubilar. Vaya tema, pues miren, este elemento del Pliego Nacional de Demandas, pues es un elemento que fue el año pasado al menos, pues acusado, pues de una simulación, porque las demandas justamente del magisterio iban muchísimo más allá de lo que se presentó realmente y bueno, muchos de los docentes se quedaron inconformes con lo que ahí se presentó. Y bueno, también hay muchos docentes que no se sienten bien representados por la actual dirigencia del sindicato, cosa que, bueno, pues es muy serio porque justamente no hay un ente que defienda el derecho o los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación. Y bueno, pasando a otros temas, recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está listo el presupuesto destinado para la impresión de los libros de texto de educación básica con los contenidos del nuevo plan de estudios. Durante la conferencia mañanera del 26 de diciembre del año pasado, del 2022, hace unos días realmente, el mandatario del país adelantó que será en el mes de enero, ya ahora sí en este mes del 2023, cuando le entreguen los primeros ejemplares de algunos grados escolares. El caso, dijo él, de la educación, pues lo mismo, ya tenemos el presupuesto completo y en enero me van a entregar, dijo López Obrador, los 3 primeros libros de primero, segundo y tercero de primaria con los nuevos contenidos educativos para empezarlos a mandar ya a imprimir. Entonces dijo, vamos a tener el próximo año nuevos contenidos educativos de primero a tercero de secundaria, los nuevos libros, millones de libros, y ya tenemos el presupuesto autorizado, dijo el presidente durante la conferencia mañanera. Agregó también que está garantizado el presupuesto para que funcionen los programas de bienestar, así como las becas que se entregaron a estudiantes mexicanos en el extranjero y bueno, también nacionales. Señaló que ya todo el presupuesto de los programas para el bienestar están listos. El 2 de enero pues se presentó también la Secretaría de Bienestar para conocer los diversos calendarios de dispersión de los fondos de las personas de adultos mayores, etcétera, de todas las personas que reciben pues un tipo de beca, y dijo que iban a aumentar el 25% este apoyo a las y los pues beneficiarios justamente de estos programas. Así que bueno, pues va más en serio muchas más estos programas de becas que se están entregando. Y bueno, pues vamos a un corte y seguimos aquí con la otra educación, no sin antes recordarte que pues nos sigas en las redes sociales como La Otra Educación, como La Voladora Radio, etcétera, que pues están todos los programas disponibles, están las plataformas para que estés en contacto con nosotros y para que continuemos comunicados. Quédate aquí, por supuesto, en el 97.3 FM. Y bueno, seguimos con el debate educativo después de esta pausa. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Central. tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en el 97.3 FM y acabamos de escuchar a Los Prisioneros con Tren al Sur. Todo el programa escuchamos canciones de esta legendaria banda chilena de rock latinoamericana. Si no la conocían, bueno, pues aquí se las estamos presentando. Y bueno, seguimos aquí en el 97.3 FM con la discusión educativa. Y bueno, también retomando los temas sindicales, pues están acusando que maestros del CENTE no gozan de derecho a ejercer la libertad sindical. Y bueno, la organización civil Maestros por México acusó que justamente los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no gozan del derecho a ejercer la libertad sindical tal y como lo establecen las leyes y los tratados internacionales. En un pronunciamiento dirigido a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, y a la Secretaría de Educación Pública, pues esta organización magisterial aseguró que los actuales líderes del sindicato mantienen sometido al Magisterio Nacional a través de prácticas corporativas que sujetan a un sistema que viola pues sus derechos laborales. En ese sentido, Maestros por México enlistó una serie de irregularidades al interior del sindicato de maestros, las cuales se destacan a continuación. En primer lugar, la práctica persistente de obligar a los trabajadores a afiliarse a un sindicato cuando son contratados por las autoridades educativas y obligados para que sigan siendo parte del mismo cuando ya son trabajadores en activo, en abierta violación a su libertad de afiliación. También, pues reclaman que el descuento de las cuotas sindicales sin consentimiento del trabajador, pues restringiendo ilegítimamente su libertad, que pues ellos no pueden elegir. Y bueno, también el tercero, el mantenimiento de las prácticas corporativas al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otros sindicatos analógicos. También señalan que es ilegal la aplicación de los estatutos sindicales, pues no han establecido procedimientos claros de democratización al interior del CENTE. Pues es un tema justamente al que le estamos dando seguimiento en pues los diferentes espacios de discusión educativa y que resulta muy importante justamente porque bueno, estamos hablando de más de 1.4 millones de trabajadores de la educación. Y imagínense además que pues esto representa mucho dinero porque a cada trabajador de la educación le quitan el 1% de su salario para dárselo al sindicato, ¿no? Y que además pues hay opacidad justamente en pues cómo se están manejando los recursos y pues nadie sabe a dónde va a parar todo ello. Por supuesto que le vamos a dar mucho seguimiento a este tema porque resulta relevante y fundamental pues justamente en la democratización de esta entidad. Hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerles que se hayan quedado con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y te invito a que me sigas en las redes sociales como Eric Juárez Pineda, también a través de las redes sociales de La Voladora Radio y por supuesto las redes sociales de La Otra Educación, donde pues continuamos el debate